Si el pan se me acaba, ¿qué comeré? Re mi fa sol la, que no se te acaba. Re mi fa sol la, mi fa sol la, que no se te acaba. Como el pan que de allí tomo y que por Dios me lo dan, no se acaba siendo pan, y si es Dios, ¿cómo le como? Si el pan se me acaba, ¿qué comeré? Re mi fa sol la, que no se te acaba. Re mi fa sol la, mi fa sol la, mi fa sol la, que no se te acaba. Re mi fa sol la, que no se te acaba. Re mi fa sol la, que no se te acaba.